La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. De la mañana, 39 minutos, y tenemos en línea al periodista Mario Bermúdez para conversar un poco sobre la actualidad argentina y qué se está viviendo en esta preparación para volver a las urnas y elegir nuevamente representantes en ambas cámaras del Congreso. Mario, ¿cómo estás? Hola Daniela, buenos días, ¿cómo están? Hernán también, un fuerte abrazo, que sé que está ahí en el piso. Buen día, Mario. ¿Qué tal, Hernán? Y a toda la audiencia, por supuesto, como siempre, de la 36. Mario, ya habíamos hablado, buenísimo, habíamos hablado ya hace unas semanas más o menos de cómo se estaba viviendo estos días. Ahora en octubre, bueno, el 26 se viene la campaña para elegir la Cámara de Diputados y Senadores durante los próximos 2 años. ¿Cómo se vive esa campaña allí? Bueno, con mucha tensión, en principio, porque después de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires con las elecciones legislativas, también de medio término, que supusieron una fuerte derrota para el gobierno nacional en esa provincia, ahora todo indica que puede haber una derrota, quizá no tan abultada, pero una derrota al fin del gobierno nacional, teniendo en cuenta los acontecimientos de estos últimos días, básicamente con dos cuestiones. En primer lugar, la crisis, la grave crisis financiera y económica que se está viviendo en Argentina, y los hechos de corrupción que se van desencadenando como una especie de catarata sin fin que van inundando al partido del gobierno, digamos. No solamente es el caso Libra, del que ha habido novedades en las últimas horas, no solamente es eso, sino también al Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados acaba de votar la interpelación al jefe de gabinete Francos y al ministro de Salud por el tema del fentanilo, y atención, a la hermana del presidente de la Nación y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que tiene que ir a la Cámara de Diputados para ser interpelada en los próximos días. Esto ya fue votado y, bueno, a esto hay que sumarle el caso Spert, que es este diputado que era el candidato en primer término, nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires, por el partido del gobierno, que presentó su renuncia como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que es la primera vez de que Milei asumió que presenta un presupuesto, eso hay que tratarlo y se trata ahí en esa comisión. Bueno, esta comisión quedó vacante ahora a la presidencia, está a cargo de Carlos Heller, que es el vicepresidente, que es de la oposición peronista, y habrá que designar un presidente de esa comisión ahora en los próximos días, la semana que viene. Y además, Spert pidió licencia sin goce de haberes como diputado. Ayer a Spert le allanaron no solamente el despacho, las 4 oficinas que tiene ahí en la Cámara de Diputados, sino que también se presentaron los oficiales del juzgado de San Isidro, estuvieron 5 horas allanándole la casa. Uh-huh. Esto, obviamente, todas estas cosas hacen que el panorama para el 26 de octubre sea muy incierto para el gobierno. Estamos frente a un presidente que ya prácticamente no puede andar por la calle. Él va a hacer campaña y, bueno, es absolutamente repudiado en cuanto lugar va. Ayer, por ejemplo, estuvo en la ciudad de Mendoza, que es una provincia. Primero estuvo en San Rafael y después de ahí se fue a la capital, a la ciudad de Mendoza, que es una provincia donde La Libertad Avanza gana caminando. Bueno, le pasó lo mismo que en Mar del Plata. Pudo caminar 50 metros por una peatonal. Uh-huh. Después se tuvo que ir. Así que fíjense cómo está el patio, ¿no? Sí, Mario, también para actualizar un poco a la audiencia que quizás no sabe, en el caso Espert, era el principal candidato de La Libertad Avanza encabezando la lista y renuncia, bueno, por sucesivas vinculaciones que habían con un narcotraficante, y el oficialismo argentino prevé también que sea suplantado en la lista por Diego Santilli, ¿no? Que es un macrista a quien tiempo atrás Milei califica como engendro también. Sí, en realidad no va a ser Santilli, se pronuncia Santilli. Ahí va. Santilli no va a ser el que reemplace a Espert, porque acá pasa una cosa. La Libertad Avanza pidió, porque como se va a votar con boleta única y las boletas únicas llevan en las fotos de los dos primeros candidatos de cada partido que se presenta, en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza solicitó al juez, a la Justicia Federal con competencia electoral de la provincia, que se reimpriman las boletas. Uh-huh. ¿Qué hizo el juez? Primero el juez federal con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires resolvió quién debía ser el que encabezara la lista en lugar de Esther. Y no le dio lugar a Santilli, sino que se lo dio a Karen Reichardt. En realidad se llama Karina Vázquez. Uh-huh. Karen Reichardt es su nombre artístico, porque esta mujer fue vedette y actriz y ahora sí tiene un programa en la televisión pública. Bueno, el lugar le corresponde a esta señora, que es muy conocida por sus prédicas de odio en las redes sociales. Y lo segundo que después se resolvió fue, una vez que el juez definió que Santilli no iba a ser el cabeza de lista, no podía ser el cabeza de listas, resolvió algo más, que era trasladar a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires el pedido también de La Libertad Avanza para reimprimir todas las boletas. Si la Junta Electoral no hubiese hecho no hubiera tomado la decisión que tomó ayer, la broma salía 12.000 millones de pesos reimprimir todo. Uh-huh. Y la Junta Electoral le dijo al partido del gobierno que no se iba a hacer eso. Por lo tanto, el día 26 de octubre, cuando los bonaerenses vayan a votar, van a encontrarse con la boleta única donde va a aparecer la cara de Espert, pero que ya se sabe que no es candidato. A su lado va a estar Karen Reichardt, que sí estaba en las boletas originales, y después el número 2 va a ser Santilli, pero es esta la mujer, es Karen Reichardt la que va a encabezar la lista. Va a ser muy interesante ver el debate que se produzca entre esta señora, Karen Reichardt, y Jorge Tayana, que es el primer candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires, a diputado, ex canciller. Va a ser ministro de Defensa también. Bueno, va a ser muy interesante ver ese debate, a ver qué pasa ahí. También nos comentabas un poco sobre la situación de Milei, ¿no? De que ya casi no puede salir a la calle. Es claro que se encuentra en un momento crítico, ¿no? También veíamos desde acá el concierto con el que Milei buscaba recuperar esa mística en medio de escándalos de corrupción y crisis económica. Y también nos comentabas un poco sobre la hermana. ¿Puedes extendernos un poco más acerca de este caso? Bueno, ella está bajo el ojo del huracán. Está en el ojo del huracán por el tema de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacitados. Ahí ustedes saben que se hacían compras de medicamentos para los discapacitados que uh-huh. vendían varias empresas farmacéuticas, y hay denuncias que están en curso judicial que acusan a ella y a otras personas, pero básicamente a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, de cobrar un 3% de comisiones o coimas por cada operación que hacían estos laboratorios para vender sus medicamentos. En el centro, en el Bosco del Huracán, también hay varios directivos de estos laboratorios, y bueno, esta investigación que está corriendo en los estados judiciales, todavía no la tienen vinculada a ella tan directamente, pero bueno, lo que ha pedido el Congreso, el Parlamento, es decir, la Cámara de Diputados en este caso, es citarla para que explique, a ver cómo es el asunto. Quiero aclarar algo, si no concurre, puede ser trasladada, puede ser llevada por la fuerza pública. Es decir, si ella o cualquier otro funcionario, puede ser el ministro de Salud, que también está citado, o el jefe de gabinete, se niegan a ir, el Parlamento puede pedirle a la justicia que ordene que estas personas sean llevadas por la fuerza pública al Parlamento para cumplir con la obligación que tiene. Uh-huh. Y en cuanto al, digámosle, salvataje financiero que Trump le está ofreciendo a Milei, ¿no? Que se está acordando, Trump haría el anuncio oficial cuando Milei vaya a la Casa Blanca, ¿no? Que se dispone de un swap de 20 millones de dólares que Estados Unidos busca incentivar. 20 mil millones de dólares que además busca incentivar inversiones privadas, ¿no? Bueno, yo les voy a recomendar, ya que me preguntan sobre esto, que lean los últimos dos artículos que ha publicado Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, en los últimos días. El último fue ayer. Krugman explica cómo es el alcance total de la estafa que se está produciendo en la Argentina, cuando actores externos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o ahora el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, le prestan dinero al gobierno argentino. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional acudió en ayuda de Milei hace pocos meses atrás con 20 mil millones de dólares. Bueno, además, en los últimos días, hace 10 días, el gobierno se estaba quedando sin dólares para mantener el planchado, la cotización del dólar en la Argentina, eliminó las retenciones a las exportaciones de granos, entre ellos la soja. El tope era 7 mil millones. Eso se liquidó en 3 días, por lo tanto, las retenciones cero duraron 3 días. Ahora hay vuelta de nuevo retención. ¿Qué pasó? Estos 7 mil millones de dólares se fueron utilizando en estos últimos días para mantener planchado el dólar. Sí. Para que ustedes se den de una idea, desde que entraron esos 7 mil millones de dólares, el Estado Nacional, el Ministerio de Economía, se comió el 90% de esos dólares. Los gastó para mantener el dólar planchado. ¿Saben cuánto quedaba ayer para utilizar? 350 millones de dólares, nada más, de los 7 mil. Entonces, ¿qué pasó ayer? Ayer, Scott Bessent hizo lo que nadie había hecho en la economía argentina, nunca. Intervenir a través del Tesoro norteamericano en el mercado único libre de cambios de la Argentina. ¿Y qué hizo? A través del Banco de Santander puso 100 millones de dólares para comprar pesos argentinos. Uh-huh. Es decir, no nos engañemos, compró mucho menos, los 100 millones de dólares son mucho menos de lo que venía gastando diariamente la Argentina con sus dólares, para mantener planchada la cotización de la moneda norteamericana en el país. Estaban perdiendo alrededor de 450, 500 millones de dólares por día acá, el Estado argentino. Bueno, ayer pusieron 100 millones de dólares el Tesoro norteamericano para cubrir en parte lo que había que gastar. ¿Por qué pasó esto ayer? Porque si no llegaba esta especie de salvataje, a partir del lunes Argentina iba a tener que utilizar para mantener el dólar, los dólares que le había prestado el Fondo Monetario Internacional, los 12.000 primeros millones, esos 20.000 que yo les contaba hace un minuto que también le prestó. Y eso está prohibido. El acuerdo firmado con el fondo no habilita utilizar estos dólares para mantener el mercado de cambio. Entonces, esto es lo que pasó ayer. Ahora, ¿por qué Bessem y el gobierno de Estados Unidos está haciendo esto? Porque cada vez que el Fondo Monetario o el Departamento del Tesoro ahora le prestan dinero al gobierno argentino, ese dinero vuelve a fluir rápidamente porque los inversores, es decir, los que compran bonos de la deuda, sean argentinos o extranjeros, aprovechan apuntalar al peso argentino mediante la fuga de capitales y retiran todas sus inversiones. Es decir, en otras palabras, estas maniobras, estos créditos, porque, a ver, el Tesoro norteamericano no pone, ayer puso 100 millones, pero no son gratis. Allí nos pagan. ¿Quiénes somos? Nosotros los argentinos, los contribuyentes. Y además, Scott Bessent hace esto con dinero de los contribuyentes norteamericanos. Claro. Apúntala una moneda extranjera. Sí, incluso leí, Mario, declaraciones de algunos congresistas estadounidenses, ¿no? Que sobre todo después de del concierto este que se mandó Milei, decía, a este hombre le vamos a dar 20.000 millones de dólares. Sí, por eso. Bueno, entonces, en Estados Unidos están que trinan. Y ni te cuento los ojeros norteamericanos, que ellos sí tienen retenciones. Y les levantaron las retenciones 3 días argentinos y ellos no. ¿Y qué pasó? Esos 7.000 millones de que entraron a las arcas de la Argentina, que ya no existen, esos granos, ¿quién los compró? China. Los vino a comprar acá y no se los compró a los norteamericanos, porque a los productores norteamericanos. Yo quiero decir que en Estados Unidos hay dos estados, creo que uno es Kentucky y el otro es Ohio, que entre ambos producen más soja que toda la Argentina. Bueno, los sojeros norteamericanos no saben a dónde van a meter la cosecha de soja de este año. Claro. Porque China compró todo lo que tenía que comprar. Bueno, en realidad lo que están haciendo estos fondos en Argentina son vender sus activos argentinos, es decir, los bonos que tienen de deuda, a precios inflados. Eso hace que el peso argentino se caiga. ¿Y qué pasa? Cuando no hay pesos, sube el dólar. ¿Y qué hacen? Y bueno, se presentan en la ventanilla con las láminas de los bonos y cobran. Y Paul Krugman revela ayer algo que ya se sabía, pero que lo dice muy concretamente, con nombre y apellido. Una de las personas que instó a Scott Bessent a intervenir en nombre de Milei fue un multimillonario de fondos de cobertura que tiene aproximadamente un capital de 8.300, maneja 8.300 millones de dólares, se llama Robert Citrone. Uh-huh. Esta persona hizo rico a Bessent en su momento. Pero ¿qué pasa? Citrone, desde finales de septiembre, ha comprado una gran cantidad de bonos de la deuda argentina, porque él cree en Milei. Es decir, y los compra unos días antes de que desde Washington Trump anunciara que iba a hacer todo lo posible para salvar a la Argentina. Es decir, Citrone sabía lo que iba a pasar. ¿Aprovechará esta persona el préstamo este de los el swap de Bessen de 20 mil millones respaldado por los contribuyentes norteamericanos para tomar su dinero e irse de la Argentina? Y voy a decir algo. Este señor Citrone ha comprado bonos, no se sabe qué cantidad, de bonos de deuda al 20% de interés. Vamos a hacer una cuenta rápida. Vamos a suponer que este señor ya tenga en su poder 500 millones de dólares en bonos de la deuda argentina al 20%. Los bonos vencen a partir de noviembre hasta el 31 de diciembre. Bien. Si después de las elecciones este señor Citrone se presenta en la ventanilla con las láminas de los bonos de la deuda por 500 millones, ¿sabe cuánto le tienen que pagar en ese momento? Sí. 600. Sí. Así nomás. Bien. Cada 500, 100 millones, el 20%, saca la cuenta. Saquen la cuenta. Bueno. Es tremendo el panorama. Mario, estamos en el mediodía, tenemos que dar paso a los compañeros del departamento de prensa con los titulares, los adelantos del informativo central. Por supuesto que de aquí al último domingo de octubre, a las elecciones, vamos a estar en contacto permanente contigo, como lo estamos habitualmente, pero digo, con más frecuencia en la medida que vos puedas en las salidas al aire. Te agradecemos mucho el panorama de hoy, No, por favor. Yo creo que inclusive con el correr de los días ya va a haber más datos respecto de las expectativas para la elección del 26 de octubre. Esto tiene un límite, creo que son, no recuerdo si es el 15 o el 20 de octubre, que ya no se pueden publicar más encuestas, pero hasta esa fecha vamos a tener más o menos seguramente un panorama más acabado de lo que se avecina en la Argentina. Mario, te agradecemos y quedamos entonces en la espera de actualización. Muy bien, un abrazo para todos ahí y que tengan un muy buen fin de semana para todos. Igualmente, abrazo grande, gracias.